Es tiempo, tú lo hablaste y yo veo un torrente de lluvia. Yo lo creo, yo lo creo. Es tiempo, tú lo hablaste. Yeah.